¿Cuántos pueden decir lo que dice el salmista? Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Qué maravilla estar en la casa del Señor, ¿no? La palabra del Señor no vuelve vacía, es verdadera, es cierta, es certera. Y aquí donde están los hermanos reunidos en armonía, envía a Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios por ello, porque es un privilegio estar en la casa del Señor. Vamos a leer, hermanos, los primeros 7 versículos de el capítulo número 2 del Cantar de los Cantares de Salomón. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, este pasaje, desde el verso 1 hasta el verso 7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor al amor hasta que quiera. Señor, te damos muchas gracias. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, Señor. Esa es la petición de cada uno de nosotros esta tarde. Te agradecemos, Señor, porque tu presencia no es un mito, no es un cuento, Señor. No son fábulas, no son estratagemas de los hombres. Tu presencia es real. Tu presencia es verdadera en nuestra vida, en nuestro corazón, dentro de nosotros, Señor. Nuestro espíritu, Señor, y tu espíritu en una conexión especial delante de ti, oh Dios. Nuestra alma tiene sed, sed del Dios vivo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así clama por ti el alma nuestra, Padre. Deleítate, Señor, en nuestra adoración. Que tu palabra, Señor, haga estragos en nuestras vidas, en nuestras mentes. Que deshaga fortalezas, Señor. Que quebrante, Padre, cualquier cimiento equivocado, Dios, y que transforme nuestras vidas, porque eso es lo que confiamos en tu palabra, Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Señor. El consejo de Jehová es poderoso, hace sabio al humilde. Te damos gracias, Señor, porque tus mandamientos son santos, Padre, y porque tu palabra es dulce a nuestro paladar, más dulce que la miel y que la que destila del panal, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu presencia real, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque eres bueno para siempre tu misericordia, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras, Padre. Manifiéstate de una manera especial. Vamos a trabajar, hermanos, el día de hoy algo un poco tal vez delicado para la historia de la iglesia. Ha sido delicado durante mucho tiempo. Y lo vamos a tomar aquí, pues, en el libro del Cantar de los Cantares por excelencia, el Cantar de los Cantares de Salomón, que se cree que es un libro escrito por el rey Salomón en sus años mozos, de joven, ¿no? Describe, de hecho, una boda del rey Salomón. Bueno, supimos que, y sabemos por el testimonio de la escritura, que pues sí tuvo varias esposas, ¿verdad? Tremendo, o sea, como que sí, fue ahí bendecido en ese sentido. Entonces, la Biblia contabiliza 100 números cerrados que 1,000, ¿verdad? 300 y 700 concubinas, y dije, y haciendo una cuenta, pues ahí sale mucha gente, ¿no? Pero vamos a hablar de este libro, hermanos, de un tema que lo vamos a dejar, debo decirlo así, yo me presento delante de ustedes con toda humildad de corazón, porque es un tema para hacerle muchas cosas, y alguna vez en escuela dominical, hermanos, en la clase aquí con adultos dos, con los hermanos, con las hermanas, ahí gozándonos en el Señor con los comentarios de los hermanos, de las hermanas, y ellos vertiendo todas sus opiniones, hablaban justamente de algo por el estilo, de un problema, hermanos, que hay dentro de la iglesia cristiana, que es un desconocimiento, si no es que de veras una ceguera completa y total en cuanto a la sexualidad, decíamos con las hermanas, ¿verdad? Hablábamos con las hermanas de esta situación. Yo les decía que ahí en el Sanborns vi un librito que dice que la guía del amor como Dios manda. Lo publicó un sacerdote católico. Él se dedicó, pues, a estudiar y a hacer cosas, ver qué sí, qué no. Hace 15 días tocaron este tema, si no estoy mal. Estuvo viendo este hombre estas cosas y sacó un libro. sacó un libro que se llama así. Yo les preguntaba a las hermanas, ¿y si hay libros cristianos de esto? Y me decían, sí, si hay libros cristianos dedicados al tema de la pareja y todas estas cosas. Así que vamos a ver algo, hermanos, que estamos tomando como base a un estudioso de la escritura, Richard Davidson se llama, y él habla de una teología de la sexualidad en el Cantar de los Cantares. Él lo llama así. Le llama que es el regreso al jardín del Edén. Es un asunto delicado, pero interesante, hermanos, y que necesitamos todos revisarlo, porque históricamente está comprobado, hermanos, esta sociedad occidental, cristiana, americana, europea, es la más corrompida en cuanto a temas de sexualidad. Es donde salen más cosas chuecas. De veras, hermanos, de veras, cosas tremendas. Yo les digo que salió ese tema con los hermanos de Adultos 2, porque estábamos platicando de los pueblos orientales, estábamos platicando de los indios, de los chinos, de los japoneses, de los coreanos, de los nepaleses, de los del sudeste asiático. Estábamos platicando de estos pueblos y veíamos con los hermanos que hay algunas religiones como el hinduismo propiamente dicho, que incluso tiene temas, libros y tratados extensos sobre cómo debe amarse un hombre y una mujer en un matrimonio. Los tiene. Y de pronto nosotros, hermanos, ciegamente decimos, es que acá no hay tales cosas, pero nos hemos cegado a algunas cosas que la palabra del Señor misma nos trae y nos dice a todos, hermanos, como consejo y como muchas otras cosas. Así que yo les decía a los hermanos, todas las filias, acuérdense que estas filias son trastornos, hay que llamarlas así, son trastornos, hermanos, que tienen la gente de querer hacer un acto sexual con cosas extrañas. Con los animales, como la zoofilia, por ejemplo, o con los cadáveres, que es la necrofilia, por ejemplo. Y bueno, las filias es un listón, ¿no, hermanos? Larguísimo, larguísimo. Y yo les decía a las hermanas, y esas aberraciones son pues producto del occidente, que es cristiano. ¿De dónde? ¿Cómo es posible que una parte del mundo, la religión que más adeptos tiene sobre el planeta, sobre la faz de la tierra al día de hoy, saque unas listas como estas? ¿Qué tienen los cristianos que están tan frustrados sexualmente o que tienen tantos problemas sexuales? ¿Qué tienen las sociedades occidentales cristianas? Porque aquellos parece que se la llevan más tranquila en ese sentido. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice este hombre y la tesis que él presenta sobre la teología de la sexualidad ahí. Mire bien esta frase. Dice, no hay nada en todo el mundo que iguale al día en que el Cantar de los Cantares fue dado a Israel. Porque todos los escritos son santos, pero el Cantar de los Cantares es el santo de los santos. Eso lo dijo Akiva, el rabino, en el año 90, en el primer siglo antes de Cristo, hermanos, en un concilio de la religión judía, el concilio de Jamnia. Ahí se reunieron ellos para ver qué libros eran aceptados como canónicos dentro de la Biblia, vamos a decir, ya llamarla así, ¿verdad? Dentro de la Biblia hebrea. Y dicen que esta aseveración de Akiva, del rabino, fue la que le dio el punto final al Cantar de los Cantares para que fuera aceptado como un libro canónico, porque tenía muchos problemas para ser aceptado como un libro canónico. ¿Cuáles son las características del libro canónico? Primero, que sea inspirado por Dios. Entonces, los que veían decían, no, pues ¿qué pasó? Dijo, estoy leyendo ahí que mi amada, que es como una cervatilla. Eso no, dijeron algunos. Entonces decían algunos y lo rechazaban. Pero dicen que esta aseveración de Akiva hizo que finalmente todos dijeran, el Cantar de los Cantares es un regalo de Dios para el pueblo de Israel. Así que, hermanos, ellos lo aceptaron así. Pero tenemos un problema básico, hermanos, con el Cantar de los Cantares que hemos arrastrado, yo lo voy a decir así, que lo hemos arrastrado desde el principio, desde el comienzo mismo de la iglesia cristiana. ¿Cómo interpretar el libro del Cantar de los Cantares de Salomón? ¿Es una alegoría o hay que tomarlo literal, tal cual este libro y tal cual está hablando de los amores de un muchacho, una muchacha morena, bonita, agradable y de un chico que está enamorado de ella? Y que quiere casarse con ella. Y que quiere consumar el amor, tener una relación sexual con ella después de casarse. ¿Cómo? Entonces, hermanos, tenemos un problema porque los primeros cristianos y hasta la fecha tienen un estigma con este libro. Y dicen, este libro hay que tomarlo alegórico todo. Es decir, no está hablando lo que dice. O sea, es una alegoría. Acuérdese, hermanos, que si usted vino a escuela dominical, ¿se acuerda de esas clases de hermenéutica bíblica? Por ahí pasaron, hermanos, alguna clase que se llamaba las figuras literarias o el análisis literario con el hermano Luis y la hermana Avelina. Y los hermanos hablaban de que hay una figura que se llama alegoría. Es decir, que lo que viene en la Biblia no hay que tomarlo literal. Es decir, que si dice, es que yo veía unas ruedas, es que en realidad no eran unas ruedas, sino alguna otra cosa. Y es que yo veía, así como el que es como alegórico por excelencia, el Apocalipsis, ¿no? Y yo veía una mujer descender del cielo con la luna bajo sus pies y 12 coronas en la cabeza, y que es la imagen básica de la Virgen María, ¿no? En la Iglesia Católica, una mujer parada sobre una luna con unas estrellas en la cabeza. Entonces, ellos dicen que esa es una representación de María, pero los intérpretes cristianos dicen, no, el pueblo de Israel, ¿verdad? Dicen, hablan del pueblo de Israel. Vestida del sol, parada sobre una luna y con 12 estrellas. Porque todo el mundo se acuerda del sueño de José el Soñador, ¿verdad? Donde él decía que Jacob era el sol, y su mamá, Raquel era la luna, y que él veía 12 estrellas como sus hermanos, las tribus. Pero hermanos, ahí en esas clases veíamos que hay cosas que son peligrosas tomarlas literales en la Escritura, porque hay gente que le gusta alegorizar todo y nada lo toma por cierto en la Biblia, hermanos, y ese es un problema muy grave. Porque entonces todo es puro cuento allí. Entonces todo lo que leemos es puro cuento. No, es que ahí dice que le dieron 7 vueltas a Jericó, a los muros, y que al séptimo le dieron 7 y luego se cayó. Y los que alegorizan dicen, no le dieron 7 vueltas. Ahí Dios está hablando de cómo debes tú insistir en la oración. Pero entonces, ¿qué no le dieron 7 vueltas o sí o no? Hermanos, ¿verdad? Entonces acuérdese que el método de interpretación nuestro dice que lo primero que hay que ir es a lo literal, lo que dice la Escritura. Que si la Escritura dice, hermanos, que Adán y Eva estaban desnudos, es porque así era, no porque estaban, es que hay gente que le quiere poner cosas, ¿no? Así es. ¿Cómo tomar el Cantar de los Cantares, hermanos? ¿Qué decir del Cantar de los Cantares? ¿Cómo? Y toda una tradición de la iglesia, de la iglesia cristiana, hermanos, toda la tradición de la iglesia cristiana dice que ese libro es una alegoría. Todo hay que tomarlo alegórico. Para nadie, hermanos, es desconocida esta imagen o esta alegoría que se hace en toda la Escritura de Dios y su pueblo Israel, o de Dios y la iglesia, como dos novios, ¿verdad? O dos personas casadas. La esposa, la iglesia y el marido. O sea, el mismo Dios hace este tipo de referencias en la Escritura. ¿Se acuerda del profeta Oseas? Así empieza la profecía de Oseas. Y le dice a Oseas, ve y agárrate una mujer prostituta, ¿no es cierto? Así le dijo, agárratela por mujer, casto con ella. Tal cual. Y lo que quería enseñarle al pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se estaba prostituyendo delante de la presencia del Señor. Y le dijo, yo soy un marido ofendido. Dije, ustedes se han prostituido, se han ido con otros dioses, se han ido con otras cosas. Y me han dejado a mí, me han abandonado. Aguas, hermanos, porque si somos amantes de las riquezas, dice la Escritura que la riqueza es un Dios muy terrible. Es idolatría, ¿no es cierto, hermanos? Es idolatría. Así que, hermanos, eso era lo que quería enseñar el Señor Dios Todopoderoso a través de la profecía de Oseas. Y así habla. Entonces los intérpretes cristianos dicen, bueno, es que este Cantar de los Cantares, bueno, pues ahí está hablando de cómo pues Dios y su relación con el pueblo de Israel. De hecho, parece que lo que Akiva, el rabino que leímos, la cita que leímos del rabino, parece que Akiva estaba haciendo referencia a esto, a la relación divina de la presencia de Dios con el pueblo de Israel y todas estas cosas. Y así ha sido la tradición cristiana, hermanos, cuando algunos se atrevieron a decir otra cosa, como un señor que se llamaba Teodoro de Mapsuestia, se llamaba. El señor que se atrevió a decir, no, si habla del amor físico de un hombre y una mujer, lo hicieron hereje. Lo condenaron en un concilio y dijeron, este cuate anda mal. ¿Por qué anda diciendo eso? Orígenes, que era uno de los padres de la iglesia, un filósofo, era filósofo. Un filósofo, hermanos, lector de la palabra, lector de los clásicos griegos, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y demás. Escribió cientos de palabras. Escribió varios libros dedicados al Cantar de los Cantares. Pero en el prólogo dice, yo nada más aquí les aclaro algo. Digo, el Cantar de los Cantares es una alegoría del amor de Dios por su iglesia. no es otra cosa carnal, para que no se vayan a ir con esa idea. Entonces, hermanos, empezó a haber esta tradición que incluso el mismo Lutero la agarró. A Lutero no le gustaban 3 libros de la Biblia, mucho. Más que, bueno, lo bueno es que no los quitó, ¿verdad? Porque él escribió una Biblia al alemán. O sea, él se agarró traduciendo una Biblia al alemán. Él no le gustaba el Apocalipsis. Decía, ese libro no. Estaba como muy fantasioso, decía que hablaba muchas cosas muy extrañas. No le gustaba el libro de Esther, porque no menciona a Dios en ningún solo versículo. Y no le gustaba el Cantar de los Cantares, porque sentía que pues tenía unas cosas ahí medias tremendonas, ¿no? Entonces, hermanos, el único que hace una diferencia de esto va a ser Juan Calvino, también de la Reforma Protestante. Y él dice, el Cantar de los Cantares, hermanos, porque él decía esto, o era Lutero el que lo decía, decía que la alegoría era un instrumento del diablo para engañar a la gente, que porque así lo hacen en la iglesia católica, que parece todo pura alegoría, la venida de Cristo, el milenio, pura alegoría. Eso no son, o sea, son cosas de que nada más Dios es rey en tu vida y en tu corazón, y él decía, esa es una mentira del diablo, porque no quiere que conozcamos las cosas que han de suceder. Entonces, este Calvino fue el que dijo, no, si se habla de un amor literal, hermano. ¿Usted ha leído el Cantar de los Cantares, hermano? ¿Sí lo ha leído todo? ¿Sí se ha encontrado partes y medias tremendonas? Que dice, ay señor, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Ah? ¿O qué está diciendo esta mujer? Aquí, porque acuérdense que el Cantar de los Cantares hablan los dos, ¿no? Habla el novio y habla la novia. Y los dos empiezan a hablar. Y empiezan a decir. Y él con su mano me tocó. Si uno empieza a decir cosas así, ¿ah? Con unas cosas aquí que debemos tener presentes de acuerdo a una lectura concienzuda del Cantar de los Cantares, hermanos. Sí, teniendo en cuenta que efectivamente sí habla del amor de Dios por su iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama con amor eterno? Gloria a Cristo. Y que nosotros, hermanos, en el mundo espiritual somos así como la esposa del Señor, se lo dice pues la Escritura, ¿verdad? La esposa del Señor Jesucristo, que debe estar ataviada, sin arrugas, sin mancha, para presentarse delante del novio en las bodas del Cordero, ir a desposarse con él. Pero, hermanos, entendemos que el libro también pues tenía esta otra parte. No podemos negarlo y no podemos decir que no. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que nos habla y nos está dando algunas luces sobre cómo debe ser nuestra vida sexual, hermanos. Para todos aquellos que han tenido problemas en la vida sexual. Porque no pueden vaciar sus dudas en la iglesia porque sienten pena. ¿Verdad? Porque no, pues sienten que no. Porque la mujer del mundo cristiano ha vivido reprimida. Y porque la mujer del mundo cristiano entiende que el de la iniciativa es el varón y no ella. Y si ella hace algo, pues hay un problema ahí, ¿verdad? O el varón la toma mal, dice, pues esta mujer, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué trae esta mujer? ¿Qué problemas tan graves, hermanos, puede haber en una pareja? ¿Y cuánta gente se puede dañar porque hay un problema sexual entre ellos dos? ¿Hasta dónde los hijos pueden salir afectados ahí? Y peor, que lleven un patrón repetido todavía más allá arriba. O sea, que sean iguales, pues. Que el papá igual es que la mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense, la sexualidad es buena. Estamos tomando aquí un pasaje de Eclesiastés que dice... ¿Que Dios lo ha hecho qué todo? Hermanos, ¿ustedes creen que Dios ha hecho cosas malas? Dijo aquel, pero si él hizo al diablo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo estuvo la cosa? Ni modo que el diablo salió que solito, ¿no? No, lo hizo el Señor. Por el aliento de la boca suya. Por el poder del unigénito del Padre. Porque él sustenta todas las cosas. Quiere decir que el diablo anda vivo en el sentido, ¿verdad? Aquí anda por ahí, porque Cristo está vivo. Entonces, hermanos, Dios hizo cosas malas, ¿sí o no? Entonces, dice el pasaje de Eclesiastés que lo ha hecho todo bueno en su tiempo, todo maravilloso. Y, hermanos, Él ha creado esta cosa que se llama y tan complicada para el pensamiento humano que se llama sexualidad. ¿Cuántos dicen amén esto? ¿Sí lo habrá creado Él o no? ¿O fue un invento del ser humano? No. Él lo creó. Él lo hizo. Debemos tener algo primero presente. Lo hizo Él. Lo confeccionó Él, hermanos. Si no, por lo menos la procreación, ¿verdad? Si no, por lo menos la procreación, hermanos, se hubiera dado, pues no sé, como plantas, ¿verdad? Habían salido los niños así. Pero no. Al Señor le ha placido que no sea así, sino que sea a través de una relación sexual de un hombre y una mujer. A Él le ha placido que así sea. Entonces Él lo puso, hermanos. No decir que este es un invento del diablo, es una mentira del diablo. No es un invento del diablo la sexualidad. Una relación entre un hombre y una mujer. No lo es, hermano, no lo es. Así que es lo primero que vamos a tener claro, ¿verdad? Bueno, esto que es básico para todos, hermanos, para todos nosotros. Grandes y pequeños, casados, solteros y demás, ¿verdad? Hombres y mujeres. La sexualidad es para las parejas, hermanos. Dios no puede ser burlado. Es para las parejas. Hechas y derechas. Casadas. Sí, porque luego dice, yo tengo una pareja, ¿verdad? El de 17. No. Ahí no. Yo tengo una pareja, es mi novia, no. Esa es otra cosa, ¿verdad? Una vez aquí platicamos con el hermano, invitamos al hermano Rodrigo a que nos hablara de este tipo de cosas, ¿no? Y él, aquí nos pareciendo un pequeño así, un paréntesis aquí, el hermano venía y hablaba con los jóvenes y estaba hablando del noviazgo, de estas cosas, los límites del noviazgo. Y él decía, muchos o pocos, muchas novias o pocas novias, y ya pues, salieron las opiniones, ¿no? Dijo, no, pues es que hay que ir conociendo para que no la agarren uno tan pollo y que no sé qué. Entonces que vaya uno agarrando. O ellas también, decían, ¿no? Y él les dijo, yo les voy a decir una verdad comprobada. Dijo, ese que tiene muchos novios y muchas novias se hace promiscuo cuando se casa. Dice, así se las digo, directa. Ese que tiene un montón, dice, así acaba. Dice, así que aguárdese desde ahora. Cálmese y espérese. Dijo, aguas, porque es que tienen muchos, así acaban. No se les quita. Solo el Señor tiene el poder para estas cosas, hermano. Y lo tiene de veras. Él puede hacerlo, hermanos. Pero cuidemos nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, hermanos. Porque del mal a la vida. Entonces, hermanos, está hecho para las parejas. El cantar de los cantares exalta el amor existente entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Que identificamos como Salomón y la tsunamita. ¿Cierto o no, hermanos? Una chica así, tostadita por el sol, ¿no? Porque eso dice, pues, la escritura, ¿no? Dice, me ha mirado mucho el sol. Gloria a Dios, porque salía el sol allá. ¿Ah? Dicen los psicólogos que la gente es más feliz donde sale el sol que donde no sale. Que esa gente que está enclaustrada, que le gusta lo nublado o que vive en lugares nublados, tiene una tristeza terrible por dentro. Gloria a Dios porque la tsunamita le dio el sol. Y había ahí, pues, Salomón, ¿no? Hay algunos que leen el libro de Cantar de los Cantares y dicen que había un tercero ahí. O sea, ese es un problema, no de interpretación. Pero dicen que había un tercero, dicen que estaba el rey, pero que había uno que cuidaba ovejas, ¿no? Había un chico del campo. Y dicen, estos hermanos yerran, ¿verdad? Desconociendo las escrituras. Pero dicen que a la hora de leerlo bien se da cuenta, ¿no?, que es el rol de la misma persona. Le gustaba también andar en el campo. Así que, hermanos, algo que podemos encontrar aquí es esta verdad maravillosa. El amor, hermanos, para dos personas. Para él y para ella. Allí plasmado en la escritura, no hay un tercero allí. Y ahí, bueno, ni los familiares ni nadie entra. ¿Sabe cuál es lo más interesante? Que ahí ni los hijos están metidos. Ninguna vez se menciona ningún hijo. Ni los que vienen, ni si hubieran tenido. Obviamente no los tenían. Pero si venía uno, ni siquiera ellos se mencionan. Quiere decir que hay una exclusividad del acto sexual, hermanos, ahí, muy tremenda. Bueno, pero lo vamos a decir más adelante. Ándele, esto es interesante. La sexualidad es igualitaria. De acuerdo al libro del Cantar de los Cantares de Salomón, los dos, él y ella, hermanos, tienen la misma igualdad de oportunidades. E incluso tienen el mismo, la misma cantidad de iniciativa, vamos a llamarla así. Dice ahí, la mujer tiene un papel activo, fíjese, en el amor según lo muestra Cantares. Pero la relación hombre-mujer es un reflejo de tal dicotomía antes de la caída. Bueno, es decir, acuérdense que la tesis de este hombre dice que lo que refleja el Cantar de los Cantares es algo, es hacer un retorno a lo que pasaba en el jardín del Edén antes de la caída del hombre. Porque en la caída del hombre vinieron muchas cosas, pues, tremenda, ¿no? ¿Cuánto tiempo se aventaron Adán y Eva en el jardín del Edén hasta la caída? Nadie sabe, nadie supo, no sabemos. Hay gente que le gusta especular, sí, gente que no tiene nada que hacer. Yo creo que se pasaron tantos años, de acuerdo a las cuentas de los versículos, ay, hermano, por favor, cuéntale las letras y esos son los años. No, esas son cosas del diablo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, hermano. La Biblia no lo dice, no nos lo explica, no nos lo pone, hermanos. de manifiesto. Pero pues tal vez se aventaron un tiempo ahí. Y no tuvieron hijos, porque sabemos que el primero se llamaba Caín. Y bueno, ocurrió ya después cuando salieron del jardín. ¿Verdad? Estaban los dos solos, hermanos. Él y ella, Daniel. Estaban los dos desnudos. No sentían vergüenza. Ninguno de los dos. Pero cuando viene la caída, todos conocemos, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso hace una serie de señalamientos o de, vamos a llamarlo así, de maldiciones, ¿no? Sobre los tres que participaron en el acto de la desobediencia. Le dijo a la serpiente, tú te vas a arrastrar por el suelo. Por eso ahí especulan algunos que no se arrastraba. Quién sabe cómo caminaba, pero que no se arrastraba. Te vas a arrastrar, dijo, y vas a comer el polvo de la tierra, bueno, así. Y luego le dijo al hombre, ¿y tú? Dijo, la tierra no te va a hacer muy, ¿cómo se llama? Muy provechosa, así como muy buena onda contigo. Dijo, no, te va a producir espinos, cardos. Dijo, y vas a tener que sudar para poder comer. ¿Cuántos hermanos varones dicen amén? Aleluya. Dijo, vas a tener que sudar para comer. Y luego pasó con la mujer, ¿verdad? Y le dijo a la mujer, ¿y tú? Para tener hijos vas a sufrir, ¿verdad? En serio, yo no sé las hermanas que han estado en labor de parto, ¿verdad? Pero dijo, vas a sufrir. Y luego le dijo esto, que es lo que nos viene a traer a esto. Y le dice, y tu deseo va a ser para tu marido. O sea que el marido de alguna manera iba a tener una cierta, ¿cómo llamarlo? Una superioridad sobre ella, sobre la voluntad de ella, sobre la voluntad de la mujer. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos a estudiar la Escritura, tal vez es posible que antes de que Dios profiriera esto, no había tal cosa, como que la mujer estuviera por debajo del esposo en ese sentido. No había tal cosa. Y aquí el concepto del cantar de los cantares, hermanos, la mujer en el cantar de los cantares, si usted cuenta los versos, ella habla más que el novio. Así empieza el cantar de los cantares. Usted lee el versículo 2, dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ahí empieza a hablar, y la que más habla es la mujer más que el novio, habla más la novia. Quiere decir que ella tenía una iniciativa, hermanos, para la relación sexual. Pero hay un problema, hermanos, entre la gente, y hay un problema entre nosotros los cristianos, y la mujer que quiere tomar la iniciativa tiene un estigma sobre ella y se siente mal porque entiende que no debiera hacerlo, porque entiende que el marido la va a tomar a mal, pero parece, hermanos, que el problema es de todos nosotros, de los maridos y de las esposas. Y tenemos a mucha gente mal en nuestras iglesias y en nuestros matrimonios. Muchas mujeres frustradas y muchos hombres con esta palabra de parte del Señor que la han tomado la han llevado al extremo, ¿verdad? Es decir, tú te vas a someter a lo que yo diga. ¿Sabe cuál es un problema, hermanos, en la sexualidad del matrimonio? Cuando ya no es igualitaria la relación y cuando el hombre cree que es él el que debe disfrutar y no ella. Cuando él entiende que él es el único que tiene derecho a llamar un momento de intimidad y no ella, tiene un problema él. No ha entendido el plan del Señor para su vida matrimonial, hermanos. Y no sabemos hasta dónde la mujer ha salido lastimada por eso. Porque él ha usado, esa es la palabra, hermanos, déjenme decirla de nuevo, la ha usado como un objeto para él. Es terrible eso. O sea, él de pronto siente esa necesidad de tener un momento con ella, pero es cuando él quiere. Y cuando ella, pues quién sabe, nadie sabe. Porque ella no lo dice. Ella no lo expresa. Así que bueno, aquí ella sí, ¿verdad? Está, bueno. La sexualidad está relacionada con la plenitud, hermano. Dice que aparte del concepto de igualdad que acabamos de ver y de mutualidad, es decir, que los dos se corresponden, dice que hay una plenitud que se manifiesta, hermanos, en la idea del cantar de los cantares sobre el amor sexual entre un hombre y una mujer. Y dice que se manifiesta en las sensaciones que deja ver aquí el autor cuando está lejos o cuando está cerca el amante. Se entiende que cuando ella tiene lejos al novio hay un problema en ella y ella se siente incompleta. Ella se siente mal, ella se siente un poco triste. Y lo mismo pasa al revés. Cuando él la tiene lejos a ella, él siente que hay algo en él que falta. Que falta, hermanos. Debe haber entonces un sentimiento de plenitud entre los dos. De plenitud. Es decir, lo que dijo Adán desde el principio, ¿verdad? Ahora esta va a ser llamada varona, porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O lo que la misma escritura manifiesta cuando dice, entonces va a dejar el hombre a su padre y a su madre. Se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne. Hermanos, entonces si usted que está casado y si usted que va para casarse, no piensa, hermanos, en una plenitud con el esposo o la esposa, sino que usted es muy egoísta. Dice, aquí nada más soy yo. Aquí la trae ella como de adorno, aguas, porque entonces tenemos un problema. Un problema muy grave, hermanos. Debe haber un sentimiento de complementariedad. Si él está lejos, usted, hermana, debería sentirse que le falta algo. Yo lo necesito, ¿verdad? Y si ella, hermanos, está lejos, usted debería sentir la misma falta. Decir, yo, a mí me hace falta. ¿Dónde está, verdad? ¿Dónde está mi amado? Dice la escritura, ¿no? Bueno, dice ahí, la sexualidad es una relación multidimensional. Eso lo maneja también aquí Davidson. Que la sexualidad es una relación multidimensional. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que no solo la sexualidad la entiende el resto de la gente. Cuando alguien se casa, lo entiende. Cuando alguien va a una boda y se casa, los demás entienden. Es más, nuestra sociedad ha hecho también del matrimonio un asunto legal. Porque así es un asunto legal. Esto lo cuida el Estado, ¿no? En Cantares, hermanos, los amantes son libres de los arreglos parentales. Fíjese esto, ¿eh? Era común, usted sabe que era común en el Medio Oriente que los padres arreglaran los matrimonios. O sea, ¿quién se va a casar con mi hijo? ¿Quién se va a casar con mi hija? Todos los papás veían quién. Acuérdese usted del caso de Abraham, ¿no? Ahí está la tradición del Medio Oriente, Medio Oriental, pero tal cual la conocíamos. Abraham manda un siervo y le dice, quiero que le busques una mujer para mi hijo y que sea de mi familia, porque no quiero que se vaya a, ¿cómo se llama? A casar con alguien más. Y así fue como encontraron a Rebeca, ¿no? Para casarse con Isaac. Dice, lejos de los arreglos parentales y de las promesas políticas, es decir, hermanos, del arreglo nupcial que significa la boda, es decir, del compromiso legal que hay. Porque hay un compromiso legal, ¿verdad? Cuando se casa. Es más, las iglesias, hermanos, no lo pueden casar si no muestra usted qué cosa. Pues ¿cómo se llama? El acta del matrimonio, el acta del matrimonio, el acta matrimonial, el registro. Bien, gracias, hermano. No lo pueden casar, hermano. Entonces, aparte de que es un contrato ahí civil, es un contrato político el del matrimonio, dice, hermanos, que en el Cantar de los Cantares, cuando lo leemos, hermanos, se observa que estos dos personajes, él y ella, están juntos por el simple gusto de tenerse juntos. Él y ella. Que si había un arreglo de los papás, que si había un asunto político, un arreglo civil, bueno, eso es, esta es otra situación. Dice, pero allí solo se menciona a ellos dos. Queriendo estar juntos porque quieren estar juntos simple y sencillamente. Entonces, ¿qué podremos decir nosotros de los matrimonios arreglados políticamente? ¿Cree usted que está mal delante de la presencia del Señor? ¿Qué dicen los hermanos? Esto suena a lo más romántico, a lo más, no quiero decir la palabra, a lo más cursi. Casarse por amor. Digo, porque la gente se casa por dinero, se casa por otras cosas. Entonces se casa por dinero, se casa por arreglos políticos. Y nosotros hemos visto esas historias, ¿no? Y hay historias reales. Gente que está enamorada, pero termina casándose con otro para escalar peldaños sociales. Que es algo sumamente común. ¿Cómo voy a casar yo con este? Dice una hermana, ¿verdad? Imagínese. ¿Qué podremos decir a esto? Ahora le quiero repetirles esa frase que decía Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Hermanos, si hay alguien en nuestra iglesia que se va a casar con alguien simplemente por razones políticas y no por amor, Es decir, porque le interesa subir de nivel y dice, pues ni me gusta tanto ni nada, yo ni siento nada por este ingrato. Pero el amor se va dando con los días. Y yo aprenderé a quererlo, aprenderé a quererla, pero como este cuate es así, como que es jefezón, es así chica, como de una familia, pues más o menos, y yo si me caso ahí, pues yo ahí más o menos voy a entrar. ¿Qué diremos a esto, hermano? Nosotros. Delante de la presencia del Señor, hermano, pues si está bien casado, no hay problema. Está casado. No incurren problemas ahí. Ahora, que tal vez se va a traer unas consecuencias por su proceder, yo creo que sí. Eso sí. Por cómo procedió. ¿Y se irá a ser infeliz ahí en el matrimonio? Pues probablemente sí. Porque hay algo claro, hermanos, en el Cantar de los Cantares que no debemos de descuidar. Cuando estamos leyendo. Cuando estamos leyendo en el Cantar de los Cantares, hermanos, estamos viendo ahí dos personas que se gustaban, ¿no es cierto? Se gustaban, hermanos, pero se gustaban un montón, pues. Físicamente se gustaban mucho, ¿no es cierto? No hace descripciones de la piel, de los ojos, que sus dientes, ¿verdad? Dice la hermana, sus dientes, de su cuello y que sus manos son así, que sus pies son así. Es decir, hermanos, físicamente se gustaban, qué bonito es esto. Se gustaba físicamente. Hermano, usted se gustó. Usted se casó, lo está casado. ¿Usted se casó con él que le gustaba, sí o no? Bueno, no va a ser así, no lo va a hacer decir esto aquí porque para que estamos todos reunidos como hermanos. Pero, hermanos, qué maravilloso es esto, porque hay una bendición en ello. Por lo menos así lo plasma el Cantar de los Cantares. ¿Verdad? Y qué maravilla, hermanos, tenemos aquí en el amor, porque entendemos que no tiene que ver con estereotipos triviales, televisivos, físicos, sino que basta, hermanos, y sobra con que a él, con que a ella le guste él. ¿Quién sabe cómo será? ¿A los ojos de los demás? ¿Quién sabe cómo será él? ¿Quién sabe cómo será ella? Pero él encuentra así, ¿verdad? Que su cuello es como torre de marfil. Ah, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ahí había, hermanos, un gusto mutuo. Le voy a decir esto, si usted se casó con alguien que le gustaba, hermanos, bienaventurado. Bienaventurado. De veras. Lo va a querer y la va a querer para el resto de sus días. Así que, hermanos, le voy a decir lo que me dijo a mí, a los que no están casados, lo que me dijo a mí ¿cómo se llama? El maestro de orientación vocacional, ¿no? De orientación vocacional. Dijo, a la hora de agarrar carrera, no agarren la que les dice el papá, no agarren la que les dice el mamá, no agarren la que dice la televisión, ni las listas, agarren la que les guste. Dijo, cuando sientes pasión por tu carrera, dice, vas a ser el mejor en tu carrera. Y siempre hay lugar en esta vida para los mejores. Decía. Dice, porque si tú te metes a esta, es que esta, ahí se gana la anilla, se gana dinero. Tú te metes, dice, es probablemente que seas un infeliz en la vida y en la carrera. Haciendo algo que no te gustaba. Pero pues esta era la buena, o allá me mandó mi papá. Entonces yo cuando tenía ciertos problemas ahí para elegir qué hermanos, ya cuando llegué a esta plática inspiradora, que era hermano del rector en ese entonces, me acuerdo, del maestro, él nos dice esto. Le dije, bueno señor, yo voy a meterme a lo que me gusta. Le dije, voy a agarrar historia, porque a mí me agrada. Le dije, si tú me permites, vamos a hacer lo que dijo el maestro, ¿verdad? Vamos a ser de los mejores. Y ojalá y tú prosperes el camino de cada uno. Así que hermanos, este es el consejo. No se case con la que le dice, ya suena aquí, ¿verdad? A que no hagan caso a los consejos de los papás, no, sí. Sí hagan, papás, no me hagan esas caras. Sí, háganle caso a los papás. Ellos tienen razón en los consejos que dan. Pero hermanos, alguien que ame con el corazón. Que ame. ¿Cuántos se han enfrentado a muchas cosas porque han amado a alguien? Y se han casado con ese alguien. Y el Señor ha bendecido ese matrimonio. Gloria a Cristo. Gloria a Dios por ello. Hay bendición en eso, hermanos. Por eso, hermanos, hay que cuidar mucho el acto sexual, porque hay gente que se casa por eso, ¿eh? O sea, como que le ganó no el amor, ni el acto que habla el Cantar de los Cantares. Le ganaron otras cosas. Y así terminó casándose. Y es terrible que se haya casado tal vez con alguien que no quería en realidad. Eso es muy feo. Pero bueno, no está en pecado esa gente. Bueno, ya se casó, bueno, ahí está el Señor trabajando en las vidas de todos, hermanos. Tiene misericordia para todos nosotros. Pero yo sí les digo esto, hermanos, a los que no se han casado ni han hecho estas cosas. Escúchenme, adolescentes, jóvenes. Alguien a quien amen, como amaba Salomón a la tsunamita. Y así como la tsunamita hablaba, amaba a Salomón, decía, oh, mi amado, que me besara. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Estoy inspirado aquí, bueno. Vamos con lo que sigue. Vamos terminando ya, hermanos, ya estamos terminando. La sexualidad es placentera, hermanos. Este yo creo que era el meollo de este asunto en el problema con la iglesia cristiana y con la iglesia católica. Pensar que la sexualidad tiene que ser placentera. Con todo lo que la palabra indica, que era provocarle un placer al que participara en el acto sexual. Entonces, acuérdense que la iglesia puso estas trabas y dijo, es que llevan placer en eso, andan de pecadores y de tremendo. Eso es pecaminoso, hermanos. Fíjese cuántas trabas mentales y morales le han hecho a la gente por no enseñarla bien. Hermanos, lea la Escritura. Véngase, Escuela Dominical. Véngase, Escuela Dominical. Hermanos, qué tremendo es esto. Qué terrible es esto, hermano. Cuántas trabas a la gente y hasta dónde la han llevado esas trabas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tengo presente aquel pasaje donde dice, y van a venir algunas doctrinas de demonios que van a impedir hasta qué, hasta casarse, ¿no? Bueno, y luego los curas salen con unas cosas, ¿no es cierto? Feas, yo no digo que todos, ¿no? O sea, hay gente con una verdadera vocación trabajando para la iglesia. Pero ha habido unas cosas terribles, hermano. Como aquel espantoso caso del padre Maciel. Es espantoso, hermanos, lo que ese hombre ha hecho. Las vidas que ha destrozado. A los niños a los que ha destrozado y ha atrofiado su vida, hermanos, no sé por cuánto tiempo. Cuántas aberraciones, hermanos, le hemos hecho a nuestra gente por no hablarle bien de un tema tan crucial para el ser humano como es la sexualidad. Digo, porque hablamos de otras cosas que, bueno, a lo mejor no hemos reparado tanto en ellas, ¿verdad? Le predicamos a la gente del mundial, pero no de la sexualidad. Qué tremendo es esto. ¿Hasta dónde, hermanos, esas cortinas de humo nos han llevado a un proceder malo? El amor es placentero. Fíjense aquí este dato interesante del Cantar de los Cántares. La procreación, es decir, tener hijos, no es tomada como el punto central del libro, sino que hacer el amor es un fin en sí mismo, allí en el libro del Cantar de los Cántares. Fíjense qué tremendo esto. Porque la Iglesia Católica y muchas vertientes del cristianismo dicen que el acto sexual tiene un fin, nada más, que es reproducirse, que es dejar descendencia sobre la tierra, ¿no? Porque acuérdense que sobre todo en las culturas del Medio Oriente, pues esto era más que bienaventurado. Ya nos habló el hermano Fernando Flores, el misionero, nos dijo cómo ven allá la cantidad de hijos que tienes, ¿no? O sea, del respeto que gozas entre la sociedad cuando tú como padre dices, mira, estos 13 chiquillos, eso nos dijo el hermano. Entonces ahí se ve esa ¿cómo se llama? El estatus que se gana, ¿no? Y también vimos lo contrario, el estigma que es para una mujer no poder tenerlos, o tener puras niñas, o tener poquitos, y esas cosas, ¿no? Sí vimos esas cosas. Pero el Cantar de los Cantares, hermano, nos está revelando algo tan maravilloso que efectivamente el Señor quiere que tengamos descendencia, sí, y que efectivamente el acto sexual tiene esta función básica, hermanos, que es reproducirse, eso es cierto. Pero el Cantar de los Cantares menciona a estos dos novios y nunca se los ve mencionando a un hijo ahí. Es que vamos a tener hijos así, hijos así. No, léalo bien, hermanos, se lo voy a dejar de tarea, está chiquito. El Cantar de los Cantares. Vaya y reléalo con el marido o con la esposa. Gloria a Dios, aleluya. Reléalo. Hermanos, y vamos a ver que no hay mención de la procreación. No la hay. Es decir, ahí en el Cantar de los Cantares, estos dos amantes, Salomón y la tsunamita, vieron el acto sexual como un fin en sí mismo. Placentero. Entre los. Fíjese qué tremendo. Y ya vamos terminando, ahora sí ya. La sexualidad es hermosa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Digo, porque los medios de comunicación y la sociedad de hoy en día han hecho lucir feo, hermanos, la sexualidad. Esa es una realidad. La han hecho fea. La han abaratado. Esa es la palabra. Abaratado. La han hecho plástica, fría. Terrible, hermanos. pecaminosa. Así la han vuelto, esa es la realidad. Así la han vuelto los medios de comunicación. Mire qué manera del enemigo de torcer algo tan precioso y de un regalo tan maravilloso para el ser humano como es la sexualidad. Porque el Señor nos ha dado tantas cosas buenas, hermanos, ha llenado el Señor. Porque tenemos tantos momentos gloriosos, y no estoy hablando de la presencia del Señor y disfrutar de su presencia, porque ese es punto y aparte, esa es otra cosa. Experimentar al Señor, ya hablo de algo un poco más tranquilo, ¿verdad? Que en la vida terrenal normal. ¿A cuánto les gusta dormir? Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Benditos aquellos que duermen 9 horas, gloria a Dios. ¿A cuánto les gusta dormir? Y solo podemos decir que el Señor lo ha regalado, ni modo que digamos que quién nos lo regaló. ¿A cuánto les gusta comer? Aleluya. Gloria a Dios. Otro verdadero placer, ¿verdad? Estar comiendo. Y el Señor, hermano, de las cosas que nos ha dado en esta vida terrenal y que por simplemente de Él habernos las dado tienen un significado muy especial, está la sexualidad. Lo que pasa, hermanos, es que no gozamos de ese fruto del Espíritu Santo que se llama templanza, que es poder controlar todo lo que yo siento, hermanos, todo lo que deseo, porque se puede controlar. Yo no voy a decir, es que el hermano está sintiendo, yo veo que aquí el joven tiene, quién sabe qué está pensando. Bueno, es normal, pero debe afianzarse en este valor y en este fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. Y que no sea un cuate que tiene un espíritu que todo lo lleva, pero o sea, lo que siente el primer impulso, eso hace, oye, no, ¿dónde está la templanza? Y no hay tal cosa entonces ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Concupiscencia. Eso es lo que hay ahí. Una persona dejada llevar por todas sus pasiones como le vienen. Al que le cae mal le dice cosas, y al que siente ciertas cosas por alguien le dice cosas, y sabe que comer esto, que comer aquello, y lo hace. Y siente placer en el dormir, pero se le pasa la mano, se avienta a las 12 horas. Es decir que no tiene, hermanos, control pues de lo que siente. Porque uno debe saberse control, no que uno diga, ay, es que me gana. No me gana. El Señor me ha dado un espíritu de dominio propio, esa es la templanza, dominio propio. Que si yo siento ira, hermanos, yo me controlo, yo me contengo, yo digo, Señor, ya, ayúdame. Y que si yo siento este deseo, hago lo mismo, pues, lo mismo. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero conocer a ese alguien, a esa alguien especial. Ser como Salomón, ser como la tsunamita. Es hermoso, hermano, el remontarse al Edén, que es la tesis de Davidson en lo que él habla del cantar de los cantares, hace de la invitación al amor sexual como fin del matrimonio un acto sublime y bello. Si usted ve, es un cortejo este, el que se canta, en el que se menciona el cantar de los cantares, y llega a una boda. Llega a una boda. Y cuando la boda termina, hermanos, pues viene la noche de bodas, esa es la realidad. Así viene en el texto, en el cantar de los cantares. Y ellos hablan con mucha poesía, porque esa es la razón del libro, es un libro poético. ¿Cuántos dicen amén? O sea, así es, pues, no vamos a decir que no. Es un libro poético, por eso habla de estas cosas, de las flores, del campo. Le llaman, ¿cómo le llaman esta poesía? Se me fue el nombre de esta poesía, de esta del campo, donde se alaban mucho los árboles y los sembradíos y estas cosas. Y ahí habla, ¿no? Y ahí el novio empieza a hablar de la novia, que es un jardín cerrado, y nadie sabe si hace referencia a la virginidad o hace referencia a qué. Pero bueno, hay que leer con el entendimiento, hay que pedirle al Señor dirección para eso. Pero él habla de eso, de la novia en ese sentido. Y habla de una pureza de la novia entonces, y él habla de una maravilla de estar casado finalmente y poderla tener frente a frente. Gloria a Dios. La sexualidad es hermosa, hermanos. Que nadie le mienta y le diga que no. Lo es. Tenemos problemas con ella, hermanos. Acudamos a Dios. De veras. Cambiemos eso, hermanos. Porque está frustrando nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Las está frustrando. Y está haciendo de nosotros, hermanos, gente que no trabaja bien ni en la iglesia. Cuando una persona, hermanos, cuando una pareja ha entendido bien, ha equilibrado bien, ha comprendido y lleva su vida sexual bien, hermanos, se tiene que reflejar en la iglesia. Tiene que ser una pareja contenta, hermanos, pues. Esa es la realidad. Tiene que ser una pareja contenta aquí. La tenemos que ver. Que sirve con gozo al Señor. Que cría a sus hijos, hermanos, en amor. que ama a sus hijos, que tiene, se nota, hermano, se tiene que ver. Y cuando una pareja, hermanos, tiene problemas de esto, pues déjeme decirle, también se va a echar de ver. Y el problema no es de Dios, hermanos, el problema es suyo. Es suyo. Y hay que resolverlo. Tenemos una conclusión, ¿verdad? Sí escribí algo ahí, sí, ¿verdad? En la conclusión dice, alegorizar en extremo el cantar de los cantares, hermanos, puede hacernos perder de vista que el autor, el humano y el divino, porque acuérdense que nosotros tenemos esa doctrina, que la Escritura ha sido inspirada por Dios y el Señor, el Espíritu Santo, ha puesto en los hombres, los ha usado como instrumentos para escribir cosas que Él quiere que nosotros conozcamos. Entonces no vamos a tomar los extremos, vamos a decir, no es que Dios hizo descender ya escrito el libro, no. Y tampoco vamos a decir, es que Salomón en un arranque de enamoramiento lo escribió solito. No, tampoco. O sea, tenemos la doctrina que dice, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, valga la expresión. Y entonces, alegorizarla en demasía nos hace perder de vista lo que tenía en mente el autor, hermanos, que era celebrar el acto humano del amor sexual. Nos hace perderlo de vista. Lo perdemos de vista, hermanos, si alegorizamos en demasía. Releamos el cantar de los cantares, hermanos. Enamorémonos con Él. Entreguemos a Jehová nuestro camino. Pidámosle esto, hermanos, que queremos ser plenos en todo sentido, espiritualmente y también en esto que Él nos ha regalado, que no nos ha prohibido, que nos ha regalado. ¿Que le ha puesto normas? Sí. ¿Que le ha puesto límites? Sí, así como se las puso al mar y le dijo, de aquí no vas a pasar. Así. Así nos las ha puesto a nosotros, pero nos lo ha dado, pues, nos lo ha regalado. ¿Por qué se aflige el alma nuestra, hermano? ¿Por qué se abate dentro de nosotros el espíritu por este tipo de cosas? ¿Cuántos quieren orar, hermanos? Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos. A todos, porque es una parte integral pues, de todos, hermanos. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres. A llevar una mejor vida delante de tu presencia. Una vida sana, una vida santa, una vida plena. Una vida agradable delante de tu presencia. Vamos a orar, hermano. Vamos a hacer esta oración suplicándole al Señor que Él haga una obra poderosa y que haga de nosotros, ¿verdad?, personas, parejas, matrimonios completamente felices y entendiendo el principio de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra ha sido dulce a nuestro paladar, Señor. Gracias, Padre, porque tú enseñas tantas cosas, Espíritu Santo. Esta noche elevamos nuestra voz como un solo hombre, como una sola persona, Dios. Agradeciendo primeramente tu palabra. Agradeciendo la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor. Agradeciendo las cosas que has hecho entre nosotros. Y de una manera especial, Señor, queremos pedirte, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. No sabemos, Padre, cuántas mentes frustradas, cuántas mentes, Señor, reprimidas, cuántas mentes dañadas, cuántas vidas lastimadas hay en medio de tu iglesia. Pero te queremos pedir, oh Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, a traer libertad, sanidad, restauración, liberación, Señor, de todo esposo, de toda esposa en este lugar, Señor. Que todos podamos entender que nos has regalado el acto, Señor, de la sexualidad. Nos las has regalado, Señor, nos las has dado para un bien nuestro, Señor. Es un acto precioso, hermoso, incluso delante de tu presencia, porque tú bendices las uniones matrimoniales. Pero ayúdanos, Padre, danos espíritu de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos templanza. Enséñanos, Señor, a conducirnos. Como maridos, Señor, como esposas, ayúdanos, Padre, que podamos testificar de las maravillas que has hecho en medio de los matrimonios, Señor. Que podamos testificar de las cosas grandes que has hecho en medio de las parejas, de aquello que has logrado, Señor, perfeccionar en medio de nosotros, Dios. Obra en las mentes de los esposos, Padre. Que amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Que se entreguen como Cristo se entregó por la iglesia, Dios. Que las mujeres, Señor, amen a sus maridos. Que todos, Señor, podamos andar en sana paz, en santa paz delante de tu presencia. Con decoro, Señor. Delante tuyo, Señor, caminando en una unidad, Señor, en un espíritu mismo, Dios, y que podamos ver familias plenas, matrimonios plenos delante de tu presencia. Gozo, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Traiga, Señor, a nuestro corazón el descanso y el consejo necesarios, Padre, para ejercer todas aquellas cosas que nos has dado potestad de hacer en esta tierra. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.